Comenzamos nuevamente un programa más de El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco de México, su presentador, que los acompañará esta noche muy alegre, ya que les he preparado muchas canciones excelentes, como la que acabamos de escuchar de Emmanuel. Emmanuel, con su show Retro en Vivo, un tema excelente de Emmanuel llamado Corazón de Melao, Melao, Melao, Melao, hay corazón de Melao, en una especie de remix retro nuevo. ¿Qué les pareció? Ahora vamos con más temas y recuerden acompañarme aquí en Antena Web. Yo soy el Cóndor de Latinoamérica y esto es El Vuelo del Cóndor. ¡Despegamos! Qué bien estamos animando la noche, ¿verdad, mis queridos oyentes? Con este tema que escuchamos apenas, llamado

waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. Tonight. Oh, tonight. When you would be here in my arms. Waiting for tonight. Tonight. Oh, tonight. I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms. Waiting for tonight. Tonight. Oh, tonight. I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. Oh. Ah, ¿qué tal eso, verdad? Ya se alegraron la noche los caballeros con Jennifer López, J-Lo, Jenny from the Block. Jennifer López interpretó para nosotros este lindo tema llamado Waiting for Tonight. ¡Oh! ¡Ay! No me sale como ella. Ojalá cantara como ella. Pero bueno, Jennifer López, una preciosa mujer y una gran cantante, con un tema muy lindo y nocturno. Ahora vamos con otro tema que también les enchinará la piel. Anoche, ajá, anoche soñé contigo, ja. Soñaba que te besaba, el tío, el dúo dinámico, y que te acorralaba. ¡Doble uno! Anoche, anoche soñé contigo. Queridos ovintes, me descubrió Wisin y Yandel, este dúo de reggaetoneros excelentes con su tema Ahora Es. Y ahora dale sin miedo, ajá, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo, ahora es. Me descubrieron porque este tema se llama Ahora Es, pero ellos están contando algo que me pasó, porque yo anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que tú te acariciaba. Nah, no se crean. Es un excelente tema, muy animado y bien adaptado por ellos, ya que este tema original es un tema de México. No sé si lo han escuchado. En este momento no recuerdo el autor original, pero adaptado al reggaetón se oye muy bien para bailar esta noche, sin igual. Imaginen llegar con la pareja y decirle: ¿qué crees, señorita? Yo anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y lo demás mejor no te lo digo. No, pues está muy bien, pero bueno, ¿ustedes con qué sueñan? ¿Cuál es su sueño? Continuemos con algo para que despierten. Feeling like it's ¿qué les parece este tema, mis queridos ovintes? Para bailar con esta preciosidad, ni más ni menos que Donna Summer, la reina de las discotecas. ¿Qué les pareció este tema titulado On the Radio? On the Radio. ¿En el radio? En el radio está el cóndor de Latinoamérica, su mejor compañía. Bueno, díganme, escríbanos a Antena Web. ¿Les agrada mi compañía? ¿Les agrada mi voz? ¿Les gusta este programa? ¿Qué les gusta de la estación? Coméntenos en Antena Web. Ya saben, su mejor estación. Y pues bueno, continuamos, como ya les decía, con este tema que escuchamos de Donna Summer. Un tema titulado On the Radio. Y ahora, para que se animen más, continuemos con otro tema. No es para bailar, pero sí para pensar. Te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría, eres mi cielo, mi armonía. Ser feliz, si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de mi armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por que yo vivo. Eres el aire que respiro, mi guía. Tú eres mi todo, amor. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Ya lo dije, es un lindo tema para pensar, y vaya que nos deja pensando demasiado, ¿no lo creen? ¿Cuántas veces no hemos estado cerca o frente a esa persona y nos quedamos pensando todo lo que quisiéramos decirle, pero no nos atrevemos por miedo al rechazo o a salir lastimados? Pero díganme algo, de todo corazón, ¿quién no ha sentido alguna vez la necesidad enorme de decirle a una persona las palabras siguientes? Tú eres mi todo, amor. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Como este tema que acabamos de escuchar de un grupo musical nuevo, la nueva banda Timbiriche, con su tema tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú eres mi todo, amor. Y vaya que sí, toda esa canción tiene palabras llenas de amor, que uno quisiera decir de todo corazón a la persona que más deseamos que sea feliz a nuestro lado. Pero bueno, ahora continuemos con más música para ustedes a cargo del Cóndor de Latinoamérica. Eso significa que el siguiente tema lo canto yo. Así es que prepárense, déjenme vocalizar. La la la la la la la la la la la la la. Uy, creo que estoy desafinando. Mejor le dejo el tema a ella. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que le quedó mejor a mi sustituta? Belanova, Denise, Grupo Belanova, con su tema ¡Miedo! ¡Qué excelente tema! Muy animado, Dulce Beat, se llama el disco de Belanova, donde viene este tema tan singular. Pero no tengan miedo, están bien acompañados por mí y por Denise de Belanova y por Radio Antena Web. ¿Qué les parece si se cubren bajo mis alas y continuamos con otro tema musical que traigo para ustedes? Es un tema de antes que me gusta mucho, marcó una época, y vaya que tiene esa época bien grabada en la canción. ¿Nos vamos con ella? If you're going to San Francisco, ¿Qué les pareció ese tema, mis queridos oyentes de Radio Antena Web? Un tema interpretado por Scott McKenzie, Flores en tu pelo, en inglés Flowers in your hair, como de la época de los hippies in San Francisco, Chicago, Chicago, San Francisco, la época de los hippies que marcó toda una etapa en la música, con esa ropa colorida, esos diseños psicodélicos, los símbolos, la moda, una locura, ¿no lo creen? Pero bueno, estos son los recuerdos de San Francisco, Chicago, traídos por Scott McKenzie con su canción Flowers in Your Hair. Y bueno, hablando de eso, vamos con una flor de México que trae el folclore a flor de piel. Ella es Astrid Haddad. Y escúchenla con mucha atención porque ella habla del amor y del desamor, de la cultura y de la belleza. Ahora escucharemos un tema lleno de palabras muy mexicanas, una jerga popular que usamos aquí. Bueno, no se confundan más. Los dejo con esta preciosa estrella mexicana, Astrid Haddad. Ya no soy lo que antes era, ni lo que solía ser. Soy un cuadro de tristeza, arrimado a la pared. Música. calcetín. Me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, ay, ay, ay, ay, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Un calcetín, ay, amor, calcetín, ay, eso soy yo para ti, calcetín, ay, cosita, calcetín, surce de mi agujerito, suavecito, mi aguquita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita. Ah, ah, ah, ah, suave. Uy, qué tema tan picosito y jocoso nos ha dejado la esplendorosa belleza de Astrid Haddad, una estrella mexicana, como ya lo había comentado antes de escuchar este tema titulado Como si fuera un calcetín, con su estilo único e inigualable. Una gran artista folclórica, muy caracterizada por el vestuario que usa. Un vestuario increíble, diseñado y confeccionado por ella misma. Eso la ha hecho una gran artista, muy folclórica y detallista. Una artista en el escenario, en toda la extensión de la palabra, intérprete y artista. Y bueno, su canción hace referencia a una metáfora muy común de cómo las personas a veces son lastimadas por otras, en este caso una mujer por un hombre, con eso del calcetín, que lo compara con el corazón, al que han pisoteado, desgarrado y lastimado, y en las cosas del amor hay manera de surcir, o sea, que ya no se puede perdonar, no se pueden curar las heridas internas en el corazón, así como en el calcetín ya no se puede coser, se puede tejer, parchar, no sé, arreglar, pero nunca va a ser igual. Eso es lo que se refiere a esta canción, con algunos términos mexicanos que usamos, como el de surcir, que es coser, o sea, tejer el hilo, hilarlo, reparar alguna rasgadura en la tela, en este caso un calcetín. Y pues es una excelente canción, muy acorde a esto que viene a continuación, la frase de la semana, porque ¿qué creen? Ya se terminó el programa, ni modo, y ya me está dando mucho frío, así es que hablando de ropa, fuera mi ropa y me voy a poner mi pijama. Pero bueno, vámonos con esta frase de la semana que dice así: el hábito no hace al monje. O sea que, si saben a lo que se refiere, bueno, y si no lo explico. Miren, es que mucha gente juzga a las personas por cómo visten, pero no por el modo en que vistan quiere decir